escuchando a los Cynics, esta mítica banda de garaje de estas dos, bueno, dos no, tres últimas décadas, que mezclan sonidos 60s, tantos como el folk, la psicodelia, el rhythm and blues, con ese sonido crudo y acelerado también, muy chupando del sonido punk de los años 70. Bueno, tocaron este pasado sábado en el Teatro Albéniz de Gijón y bueno, dieron un conciertazo como los suyos de nos tienen acostumbrados, que no es la primera ni la segunda vez que vienen por nuestra región. Lo que pasa es que la formación que tienen ahora está compuesta por dos miembros asturianos, que son Ángel Kaplan al bajo, que es miembro, bueno, tiene también discos en solitario, también forma parte de Bubblegum, pasó por Doctor Explosion y ahora está también tocando la guitarra con los McCoyson. También está Pibli a la batería, que es el batería también de Doctor Explosion, de los Bujes, de los Nervios, de bueno, de infinidad de bandas también de aquí de Asturias, relacionadas con la música rock, garaje y punk o punk pop y demás. Y bueno, y dieron un conciertazo de los suyos donde sonó este que acabáis de escuchar, este clásico de ABBA, de que es original de los Paragons, que ya os la pusimos aquí en uno de los primeros programas del Potenciómetro, la canción original, pero bueno, hoy quería poneros la superversión de los Cynics, que es como si fuera de ellos ya, porque es una de sus canciones más tarareadas en directo. Voy a poneros otra de los Cynics, esta se titula Ye, también, que es pues parecida al ABBA de su segundo disco, sí, que es como con más toques folk y pop, y con su psicodelia también, pero no tan duro, tan garajero, tan acelerado. Tiene ahí mucha influencia pop, sobre todo. Y os voy a poner esta Ye también, que tiene así bastante melodía y es muy pegadiza, que es también de, bueno, pues de sus canciones más conocidas. Vamos allá con los Cynics. Yeah. Running out on me, start shaking it. Bueno, vamos a continuar con los Finnish. Y la siguiente canción que os voy a poner de ellos es de su nuevo disco que acaban de sacar ahora mismo. Y se la voy a dedicar al bueno del Canario, que hoy está de cumpleaños y que estuve tomando algo con él y se me mangó el mechero. Y ahora no puedo fumar aquí un cigarro tranquilamente mientras hago aquí este gran programa aquí en Radio Cuca. Pero bueno, se lo voy a dedicar a él, que está de cumpleaños, que hace 36 ya primaveras. Y para él, que es un gran amante de la música psicodélica de los 60 y música garaje oscura y tenebrosa. La canción que voy a poner es El Anismor, de los Finnish, de lo que es su último disco. Y bueno, deciros de ellos que junto a los Footons y los Chesterfield Kings y los Lires, esta banda hizo resurgir la música garaje rock en los años 80 en, bueno, el mundo mundial, influenciados por bandas de los años 60, claro, porque el garaje es original de los años 60. Bandas como los Sonys o los Wailers o, bueno, infinidad de grupos que hubo, que pasaron así como muy desapercibidos, grupos que no llegaron a grabar grandes cosas, pero hoy en día todavía muy versioneados y sus canciones están muy ahí, salen montones de recopilatorios. Pues os pongo esta última, El Anismor, que es de su último disco, que tiene un sonido, el disco suena muy bien, muy bien, y la canción tiene toda la esencia pop de la voz aguda de su cantante y la potencia de esos fuzz y esa guitarra eléctrica y que ruge. Ahí va, Anismor. Bueno, y ahora vamos a continuar por otra banda que actuó este sábado en concierto aquí en Asturias. Pero estos son Chiquita y Chatarra. Ellas son Amelia y Patri, un grupazo que fuera de nuestra región las comparan con gente como Gossip. Buenísimas. Lo sencillo, bien hecho, qué grande es. Bueno, Gossip, llevan 20 años antes que cuando Gossip todavía no chupaba ni el chupete, Amelia ya estaba haciendo esto. Chiquita y Chatarra, I Don't Wanna Live, la canción que formó parte del de la canción como bueno del Festival de Cine de Gijón de pues el pasado o de hace dos más o menos. Nada, estas dos chicas tocaron presentaron lo que es un nuevo disco que se titula Animal de Amor, lo presentaron el pasado sábado aquí en la Sala Hip Hop de Oviedo. Como el pasado semana no hice programa, pues estoy poniéndose un poco de música de los conciertos que hubo la semana pasada. Pero ahora ya me voy a meter directamente en los conciertos que va a haber en nuestra región durante los próximos días. Y vamos a empezar por unos clásicos, por unos tíos que, bueno, australianos, que en Australia, aparte de canguros y koalas, también hay rock, y rock del bueno. Ellos son New Chris. Y bueno, si estos tíos no hubieran existido, no hubieran existido bandas tan conocidas como Helicopters, por ejemplo. Bueno, el cantante es también el que fue cantante de Radio Birman. Os los pongo y escuchar. Van a estar, bueno, eso es verdad, que os voy a anunciar el concierto. Va a ser el próximo viernes en la Sala Monkey Club de Gijón a las 10 de la noche, y el precio de la entrada es de 13 euros en taquilla, y no, 16, perdón, en taquilla y 13 euros anticipada. Os pongo un poco de esta mítica banda de rock australiano, junto a, en aquella época pues estaban por los Celebrate Rifles también, pues no sé qué más ahora mismo, joder, estoy un poco espeso, la verdad. Os pongo los New Chris, los a escuchar, bueno, Radio Birman, que el cantante es Rob Young, que es el mismo que Radio Birman. La esencia del que le llamaban High Energy. La alta energía, guitarras desgarradoras con ellos. Ahí va. Bueno, y el mismo día, el próximo viernes también, pero la Sala Acapulco de Gijón, presentarán Sonido Alfredo con FMM, lo que son sus nuevos discos, a partir de las 10:30 de la noche, y el precio de la entrada será solo de 5 euros sin el disco, con el disco no sé cuánto será, pero claro, será más, pero poco más seguramente, igual por 10 euros así os podéis llevar el disco de Sonido Alfredo. Y al día siguiente, también el Monkey Club, en la misma sala que toca los New Chris, pero el sábado, a las 10 de la noche, tocará el que era el cantante de Los Enemigos, José L. Santiago, que lleva ya 4 o 5 discos en solitario. Presenta su nuevo disco que se titula Lecciones de Vértigo. Y os voy a poner una canción de su segundo disco, Garabatos, que se titula Dragón. Ahí va, para vosotros. Estáis escuchando Radio Cuca en la onda libre de aquí de Oviedo, en el 107.3 de la FM. Así que puedo, me arreglo y me acerco a un encierro. El potenciómetro. Nunca sé si es mi deber, yo cumplo y voy. No sin cierto placer, el resuelto no saber. Si nos ponemos muy juntos, ustedes no me ven, yo no pregunto, y no es incierto en lo que hacer. Paro el tiempo, oh, donde nadie sabe qué hacer. Llegó el momento. Bueno, más conciertos que va a haber la próxima semana aquí en nuestra región. Tenemos también para el mismo día, el sábado 18, Los Drásticos, esta banda norueñense de garaje rock, tocarán en el Café Down de Gijón a las 9 y media de la noche y el precio muy módico de la entrada será solo de 5 euros. O sea que el próximo sábado coinciden en Gijón José L. Santiago y Los Drásticos. Después, al día siguiente, cambiando de ciudad, nos vamos para Avilés. El Centro Niemeyer presentará a Tejedor su nuevo disco Positivo. Y ya después, ya para la siguiente semana, ya tendremos por aquí a Vetusta Morla con Soel, de Del Luz. El Adiós los Seres Queridos, Los Rebeldes. Jorge Ilegal con su nueva banda Los Magníficos, que os los pondremos la próxima semana. También estará Igor Pascual actuando en la sala FNAC por el aniversario de la FNAC. No sé cuánto es el décimo aniversario ya de la sala FNAC aquí en Asturias, en Parque Principado. Y nada, vamos a continuar y ahora vamos a irnos con alguna de nuestras secciones que os ponemos todas las semanas. Y esta semana vamos a irnos con la de la versión, la original, que es ¿Y tú de dónde vienes? He seleccionado primero el Under My Thumb de los Rolling Stones, canción, bueno, muy conocida de ellos, que está tristemente relacionada con la muerte de un individuo de color que murió en un concierto mientras ellos interpretaban esta canción en el año 69, cuando pues llevaban de machacas a los Hell Angels. Los Rolling Stones llevaban ahí de guardaespaldas a los Hell Angels, y bueno, y claro, eran, pues no era muy buena idea la verdad llevar de guardaespaldas a gente así, porque iban armados y eran bastante peligrosos, y nada más que había un poco de bronca pues salían a puñetazos, y a este tío pues bueno, fue apuñalado y murió mientras ellos tocaban esta canción, la Under My Thumb. Bueno, así, esta canción ha sido versionada por montones de grupos como los Shannon, los Who, Social Distortion. Bueno, pero después os pondré la versión de Ten Star Derby, que ya os contaré y tal. La canción de los Rolling Stones está incluida en el disco Aftermath del año 66, y me encanta sobre todo el sonido del bajo, ese sonido fuzz ahí muy característico de ese mediados de los 60, de un poco de lo que estamos tocando hoy con los Teenies, ese sonido así un poco garajero y tal. Pues os voy a poner el primero el Under My Thumb de los Rolling Stones y después os pondré el Under My Thumb de Tennessee Derby, que ya os contaré un poquitín sobre este gran genio que para mí está muy poco valorado en el mundo de la música, que no debería estarlo bastante más, la verdad. Pues vaya, vale. Empezamos con los Stones, Under My Thumb. Tun, tun, tun, tun, tun, tun. Ahora os voy a contar un poco de Tennessee Derby. Para mí un tío, pues como os decía antes, poco valorado del mundo de la música, del cual se habla poco de él. Yo lo pondría a la altura de los años 80 como los tres ases de la música negra. Serían sin duda para mí Michael Jackson, Prince y este tío. El tío súper completo, un gran cantante, bailarín, una puesta en escena, elegancia, lo tenía todo. Son cosas que pasan, eso como Amy Winehouse, esto pasa, no sale una Amy Winehouse todos los días, hay 50.000 hoy en día, pero no es lo mismo, Amy Winehouse hay una. Lo demás son todos sucedáneos muchas veces, pues lo de este tío es parecido. Él era hijo de un sacerdote y de una cantante de gospel que lleva, bueno, tenía la música en la sangre, fue boxeador y también estuvo en el ejército, del cual fue expulsado, y fue cuando empezó a dedicarse al mundo de la música. En los años 90 y tal, después, bueno, su época dorada fue finales de los años 80 y los años y principios de los 90, donde tuvo un par de discos ahí con muchísimo éxito, vendió millones de discos por todo el mundo. Era compositor, cantante, bailarín, como os dije, y bueno, y de los buenos buenos. Ha compuesto para un montón de gente, no solo simplemente para sus discos. Y a finales de los años 90, no sé a raíz de qué, si fue por una crisis personal o porque simplemente no estaba teniendo ya mucho éxito con su nombre de Tennessee Derby, se cambió el nombre a Sananda Maitreya. Y bueno, la canción es en directo, es una versión acelerada de Under My Thumb y está sonando de fondo, o sea que ya os la pongo por ahí. Increíble el directo este tipo. Just talk to me, the change came, she's under my was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Nancy Sinatra ahí con sus sonidos cálidos y reverberantes, ese guitarrazo. Bueno, voy a continuar y ahora vamos a poneros a los Jarvis. Bueno, banda inglesa de los años 60, donde se juntaron tres de los... Bueno, no llegaron a coincidir los tres a la vez, pero bueno. En la que pasaron tres de los más grandes guitarristas de la historia del rock. Ellos son Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Jimmy Page es, conoceréis por los Zeppelin, y Eric Clapton, bueno, por el Mano Suave, porque ha pasado montones de grupos, y después el gran Jeff Beck. La canción que os voy a poner es el For Your Love, y fue cuando, después de grabar estas canciones, fue cuando abandonó Eric Clapton la banda, porque él quería hacer blues, y esto era más cercano ya al pop y tal. Y es cuando Eric Clapton dejó a los Jarvis y se metió con John Mayall, los Blues Breakers. Que hablando de John Mayall, estará en concierto la próxima semana aquí en Asturias, que no os lo dije antes. Creo que lo tengo por aquí anotado en algún lado. A ver, dejarme echar un vistazo. Por aquí yo creo que lo tengo. Sí, señor. Pues John Mayall va a estar el próximo viernes a las 9 en el Centro Niemeyer de Avilés. El precio de la entrada será 20 euros. Para los amantes del blues blanco inglés, ya sabéis, no os lo podéis perder. Yo tuve la suerte de verlo hace unos años en el Teatro Campo Amor de aquí de Oviedo, en el Festival de Jazz. Cuando había Festival de Jazz, después dejaron de hacerlo y ahora vuelven otra vez. Que tocó Chucho Valdés hace pocos días por aquí. Pues bueno, os voy a poner... Voy a dejar de irme por ahí, por las ramas, y os voy a poner a lo que íbamos, al turrón. A los Jarvis, la canción For Your Love, para todos vosotros, porque estáis escuchando ahí del otro lado del potenciómetro. Los Jarvis. You will. Bueno, pediros disculpas por el deficiente sonido de la canción que os acabo de poner. Pero bueno, son cosas del directo y sobre todo son cosas de los CDs. Esta mierda posavasos digital que han inventado, que no vale para nada, absolutamente. Con el paso de los años dejan de sonar bien, no sé qué cojones les pasa, y empiezan a hacer ruidillos, tipo como lo que escuchabais ahí de fondo. Un disco de vinilo, pues, aparte de que suena mucho mejor, más cálido, tiene muchos más armónicos, ya suena, ya tienes un ruidillo de fondo desde el primer día, ya no te engaña. No es como estas rodajas digitales que no valen para nada, no me gusta nada, la verdad. El formato CD es un formato que nunca me ha gustado. Y ahora, por suerte, están reeditando un mogollón de cosas en vinilo y ediciones muy buenas, remasterizadas, con unos prensajes muy buenos en 180 gramos, con unas carpetas originales, no aquellas como aquellas series medias que había en los años 90, que daba pena velas, que para borrarte 2 euros en un disco te da un disco que parecía papel de fumar, la calidad del papel de la portada, y después el disco dentro era, bueno, nada, no valía para nada, el prensaje era malísimo. Pero bueno, gracias a Dios, hoy en día se están reeditando muy buenos discos y con muy buenas calidades, que es lo que tiene que ser. No es que podamos comprar muchos, pero bueno. Y después con el tema de, pues bueno, podemos usar también internet y todo eso, pero bueno, no es lo mismo. Al final te metes en programas como Spotify y al final no escuchas, estás ahí saltando de un lado para otro. Está bien como información, pero es tanta la información que al final siempre recuerdas ese disco que tienes todo hecho polvo de los Stones y tal, que lo tienes en casa y al final es lo que te presta. Yo me relajo cuando escucho música en vinilo porque pongo el disco entero. Es como voy a escuchar música, no es estar pasando el tiempo. Pero bueno, voy a dejar de daros aquí la turra con mi movida. Vamos a continuar y voy a anunciaros algún concierto más que va a haber para esta semana. Tenemos para este jueves, los ministros van a tocar en la terraza de la laboral, que la inauguran, y tocan ellos como inauguración. Bueno, los ministros pues tocan en todos los araos, todo lo que son fiestas por ahí, en San Mateo, por todos los chiringuitos, la Semana Negra, que si en la TPA, es un poco una banda de versiones, están por ahí, tal, formado por grandes músicos aquí de Asturias y que no aportan nada nuevo, pero sí que entretienen y se pasa un buen rato, que es lo que se trata también con la música rock. El mismo día, el Monkey Club de Gijón, esta nueva sala de conciertos que han abierto en Gijón, tocará la Toco Destruction, esta banda catalana que mezcla garaje y rock and roll, ahí son bastante bailongos y fiesteros. Si os gustan bandas tipo Los Hives o a ver, Moni Suzuki, por ejemplo, pues este grupo os vale la pena, os va a gustar. Al día siguiente, el viernes 17, tenemos la fiesta del quinto aniversario de la tienda de juguetes y de discos El Último Mono de aquí de Oviedo. Será la calle Jalaciega a partir de las 9 de la noche y será la entrada 11 euros y tocarán los Mexicanos Explosivos y junto a Dávila 666. Los Explosivos estos son unos putos majaras que vienen de México, que están como putas maracas y montan una fiesta del cagarse. Os lo recomiendo, si queréis descojonaros y pasaros un buen rato de rock and roll sudoroso, de versiones de garaje, de clásicos, de rock and roll de toda la vida, ahí estáis, en la calleja, este viernes. Y el mismo día, la antigua estación, tocarán la mítica banda de punk rock de los años 80 australiana, los Harrons. Junto a los Black Panties Party, bueno, unos que se llaman de Hormones, que deben tocar versiones de los Ramones, supongo. Esto es la hostia. El mismo viernes coinciden en Oviedo y en Gijón dos bandas australianas míticas ya de los años 80, como son New Chris y bueno, más punkies, los Harrons. O no hay conciertos o hay conciertos para regalar. También toca el mismo día John Mayall, el mismo día toca Igor Pascual gratis en la FNAC. El mismo día, bueno, no sé, ya lo tenía por aquí anotado, que os lo dije antes. A ver, dejadme buscarlo, porque el mismo día, los New Chris, que os lo acabo de decir, Sonido Alfredo en Gijón también. Esto, o no hay un concierto o coinciden el mismo día cuatro grupos del mismo estilo musical. Vaya desorganización que hay, la verdad. Pues bueno, vamos a seguir y ahora con un poco de música. Os voy a poner ahora, voy a cambiar un poco de estilo. Yo he puesto mucho rock and roll, os voy a poner algo un poco más, más tranquilito, más meloso, ya que se nos acerca el verano, aunque todavía no se ha notado aquí por el clima, la verdad, que tenemos un día bastante bochornoso, pero no hemos visto mucho el huevo frito, lo que es el sol. Una canción que dicen que es la primera canción de la bossa nova, es así como un poco de samba ya relajada y tal. La canción se titula Chega de Saudade. Está cantada por Lisette Cardoso, una cantante de los 50, de los 60, brasileña. Está compuesta por el gran Antonio Carlos Jobim y la letra es de Vinicius de Moraes, creadores de, sin duda, del género musical bossa nova, que después, años después, tuvo tanto éxito en Estados Unidos que cuando se juntaron con Stan Getz o incluso Frank Sinatra se dedicó a cantar canciones tan famosas como La chica de Ipanema, que debe ser la versión más versionada en la historia de la música. Bueno, eso, que dicen que es la primera canción de bossa nova. Sale el disco Canción do Amor de Mais, que es Canción do Amor de Mais, bueno, del año 1958, y se la voy a dedicar a Joao Gilberto, que el pasado 10 de junio fue su cumpleaños y es el guitarrista en esta canción. Y si los creadores de la bossa nova fueron Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, está claro que el personaje a cara de la gente, el que es el músico que las tocaba y que cantaba las canciones, era Joao Gilberto. Pues pa' ahí va, Chega de Saudade, pa' Joao Gilberto, de Lisette Cardoso. A veces me quedo un poco ahí callado porque es que está entrando la canción, ¿eh? Estoy poniéndola. Preciosa canción, ya veréis. Para todos vosotros. Vai, minha tristeza, e diz a ele que sem ele não pode ser. Diz-lhe numa prece que ele regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, pra acabar com esse negócio de jamais viver sem mim. Coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de querer viver sem mim. Vou Vamos deixar desse negócio de viver longe de mim. Chega de saudade, Delicete Cardoso. Bueno, ya que hoy es el martes de campo, es un día tan... aquí para los ovetenses, el día del bollo. Bueno, irán a comer el bollo de chorizo, tomar la botellina de sidra, ese día donde la juventud, los adolescentes se pillan esas borracheras tan infames y vomitan todos los portales y por ahí y se pelean y montan las de Cristo. Pues voy a poner una canción de Vicente Díaz. La canción es ¿Qué tiene esta sidrina? Que tiene esta sidrina, que sabe tan bien. Voy para allá, Para todos vosotros, en la sección sensacional nacional, Vicente Díaz. Échame un culimaní, porque después de beberlo y remollar el garguelo, voy a echar un cantarín. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Está sabrosona y cantarina, está pistonuda y bébese bien. Está sabrosona y cantarina, está pistonuda y bébese bien. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Tien buen corchu y tien buen gusto, ta de restaño y bébese bien. Tien buen corchu y tien buen gusto, ta de restaño y bébese bien. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Con unos culetes se anima la siente y en el prado de la fiesta empieza a vibrar. Con unos culetes se anima la siente y en el prado de la fiesta empieza a vibrar. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero, beber. Que tiene esta sidrina que sabe tan bien, que cuando la bebo más quiero beber. Su presencia siempre agrada, su presencia siempre agrada. Tome anís de la asturiana, tenga punto en su mesa el anís de la asturiana. Y en el bar con sus amigos pidan todos anís asturiana. Anís de la asturiana, su presencia siempre agrada. El anís de la asturiana da optimismo y alegría. Con anís de la asturiana finalice una buena comida. En el bar como en la casa más se ríe, más se habla. Si se sirven para todos unas copas de anís asturiana. Anís de la asturiana, su presencia siempre agrada. Optimismo le prestará una copa del buen anís. El anís de la asturiana la sobremesa le hace feliz. Siempre igual en calidad, siempre igual en buen sabor. Con anís de la asturiana toda comida sienta mejor. El anís de la asturiana su presencia siempre agrada. Tome anís de la asturiana, el anís de mejor calidad. Es anís de la asturiana, su presencia siempre agrada. Gracias a nuestros patrocinadores. Bueno, vamos a continuar y ahora os voy a poner a una de las bandas más provocadoras de la historia de este país, que ha sido seguramente la mayor influencia a la música punk también, y para mí la mejor banda que se puede llamar de punk rock que ha habido en nuestra patria. Ellos son la banda Trapera del Río, banda que pasó bastante desapercibida en los años 70 por culpa de entre problemas en la censura, la huelga de imprentas y problemas con las radios, porque los muy animales solo se les ocurrió a ellos de single de primer para editar el primer single, antes de sacar el disco, sacaron un single con dos canciones y la primera canción que sacaron de single para sonar en las radios promocional era, se titulaba La Regla, y empezaba con algo así como mamá, mamá, que tengo sangre, mamá, mamá, que tengo miedo. Entonces, claro, rápidamente se echaron encima de ellos y sus discos no los ponían, no las pinchaban en ninguna radio. Bueno, como anécdota, contaros que el metralleta, el tío Modes, que era el guitarrista, que cuando yo tuve la suerte de verlos en los años 90, cuando todavía estaba el tío Modes, bueno, hoy solo queda Murphy, el cantante, que es un gran showman de la formación original. Bueno, ya ahora mismo no están tocando en directo, hasta hace poco estaban tocando, hasta que murió Juan Pulido, el batería, y entonces ya dejaron de tocar. Pero bueno, como os comentaba, yo tuve la suerte de verlos en los años 90 y con una banda con un directo incendiario total. No son como las bandas de música punk de nacionales, ¿eh? Esta gente iba mucho más allá, ¿eh? Como músicos eran mucho más completos, chupaban más del rock de los años 70 más, y entonces tenían una gran influencia, claro, está claro, de bandas. Ellos decían que nunca habían escuchado bandas como los Stooges y cosas así, o sea que imaginaros. ¿Qué deciros de ellos? Bueno, pues que es el tío Modes, el también conocido por el metralleta, enseñó la guitarra, a tocar la guitarra a los Estopa, porque son de Cornellá, igual que los Estopa. Y bueno, siempre lo cuentan los Estopa muy orgullosos ahí, claro, porque eso queda bien, porque es una banda mítica ya. Bueno, han formado, es parte de la leyenda urbana transgresora de este país, el cinturón extrarradio de Barcelona y la transición de la democracia de este país y la cultura catalana, y son, lo son todo. Son la banda trapera del río, una verdadera flor de basurero, olvidada durante un montón de años. Sus primeros discos que fueron censurados se pagan a precio de oro, de coleccionista, y hoy gracias a... a sellos como Muster Records, podemos tener la suerte de volver a tener, que quiera, gente joven, sus discos. Yo tengo la suerte de tener alguno de ellos de reediciones antiguas y con reediciones remasterizadas y con canciones extras y maquetas y todo. Os voy a poner una canción que se titula Enucos Mentales, de su primer disco, que fue grabado en el año 79. Y habla, bueno, habla un poco de la crítica y de cómo hablaban la gente del mundo de la música en la zona de Barcelona de ellos. Enucos Mentales, de la banda trapera del río. Para ya dentro de poco nos vamos a despedir aquí el potenciómetro. Temazo. También me gustaría decir que ciertos clanes musicales que hay aquí en Cataluña, es decir, nos han intentado marginar, ¿no? Por expresar nuestro rollo tal como es, ¿no? Y además en rock, que es nuestra música. Entonces, a esta gente, es decir, nos la suda a nosotros totalmente, ¿no? Porque pasamos bastante de ellos. Incluso le hemos dedicado una canción que dice... Bueno, amigos, muchas gracias por estar ahí. Va llegando la hora de despedirse. Bueno, simplemente deciros que seáis felices y alegría, queda menos para morirse. Nos vemos el próximo martes aquí en Radio Cuca, el potenciómetro, y os dejo con el nuevo premio Príncipe de las Letras 2011, Leonard Cohen, la canción Everybody Knows. Venga, vamos para allá. No mancarse. Senucos mentales. Heart before it blows.